El libro de Juan, capítulo 19, versículo 21, nos cuenta que durante la crucifixión de Jesús, Pilatos mandó a colocar un título sobre la cruz. El letrero decía lo siguiente: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Ahí está. Estaba escrito en hebreo, también en griego y en latín. ¿Y cuál fue la reacción de los principales sacerdotes? La Biblia dice que ellos se enfurecieron y dijeron a Pilatos: no escribas rey de los judíos, sino escribe allí: soy el rey de los judíos. Y Pilato respondió lógicamente: lo que he escrito y punto. Y ellos realmente no quisieron reconocer a Jesús como rey. Pero este no fue el caso cuando Cristo fue recibido en el cielo. La Biblia dice que Dios, el Padre, le dio la bienvenida a Jesús diciendo: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Qué lindo, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 8. Qué diferencia radical. Cristo ahora regresa a su hogar celestial y fue reconocido como Señor de señores, Rey de reyes, Apocalipsis 17, 14. Aquí en la tierra solo hay desprecio y crucifixión. En el cielo es recibido como rey. Bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de esta semana. Estamos ya en la lección número 5 y el título de la lección de esta semana es Cristo en el santuario celestial. Vamos a tocar solo tres asuntos, tres cuestiones en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre Cristo rey y sacerdote. En segundo lugar, Cristo exaltado. Y en tercer lugar, Cristo intercesor. Vamos al primer asunto entonces, Cristo rey y sacerdote. Zacarías capítulo 6, versículo 13, predijo que Cristo desde su trono servirá como sacerdote. Hebreos 1, 8 al 13 menciona que Cristo fue instalado como rey y sacerdote. Y Hebreos 5, 10 dice que Dios lo declaró a Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Fue rey y sacerdote durante el tiempo de Abraham y se constituyó un símbolo de Jesús. Génesis capítulo 14, verso 18, Salmo 110, versículo 4 y Hebreos 5, 6 menciona todo esto. El segundo asunto, Cristo exaltado. Realmente Cristo es el único en su autoridad, es el único designado por Dios para ejercer autoridad. Nadie más está calificado y cualificado como tal. Hay tres textos que nos ayudarán realmente a entender mejor esta autoridad de Jesús. Primer lugar, Hebreos 1, 8, que dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién dijo esto? Dios el Padre. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Él descendió o ascendió al cielo después de su resurrección. Efesios 1, 20 al 23 dice lo siguiente: resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Efesios 1, 20 al 23. Ahí está, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre. Esto es lo que era Jesús. El tercer texto está en 1 Pedro 3, 22 y dice: a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Está hablando de Jesús. Eso significa que el único medio de salvación no es una iglesia en la tierra, sino Cristo, quien ministra por los seres humanos en el santuario celestial. Él es el sumo sacerdote idóneo, según lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Y Pedro, refiriéndose a Cristo, dijo: en ninguna otra persona hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. El tercer asunto, Cristo intercesor en el santuario celestial. Este asunto es tal vez el más importante en la lección de esta semana. Y aunque templos eran más grandes que el tabernáculo del desierto, todos realmente contaban con dos divisiones. En primer lugar, el lugar santo, Éxodo 26, y en segundo lugar, el lugar santísimo, Éxodo 26, 33 al 34. El primer ministerio es el ministerio diario, Y el segundo ministerio es el ministerio anual, el día de la expiación. El Calvario por sí solo realmente no representa toda la historia de gracia, de salvación de parte de Dios. La última fase del proceso de salvación es un día de juicio, un día de expiación. En hebreos esto es conocido como Kippur. Así como la profecía de las 70 semanas culmina con el sacrificio de Jesús en Daniel 9:26, la profecía de los 2300 tardes y mañanas incluyen el día del juicio, el día de la expiación, y esto requiere estar dentro del tiempo del fin. Y en la cruz, el sacrificio de Jesús sustituyó los antiguos sacrificios levíticos y así transportó para el cielo el proceso del perdón y salvación. Dos asuntos importantes. Ahora, Hebreos capítulo 10, 11 al 18 dice que el ministerio de Cristo en el cielo imparte a la humanidad los méritos de su muerte en la cruz. Y esa acción es conocida como, intercesión. Por eso Hebreos 7, 25, ustedes han leído, dice que Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Después de su vida y muerte, a Cristo le fue dado el control de la historia de la humanidad. Y entonces es declarado juez en los juicios finales, Juan 5, 27. Algunas aplicaciones rápidas al final de esta lección. La invitación que Dios nos hace hoy es, miremos a Cristo en el trono. Fijemos nuestra atención en Jesús. Dejemos que Él nos lleve para casa, como el pastor que lleva las ovejas perdidas al redil. Permitamos que Él lleve nuestras cargas y Él pueda llevar nuestras preocupaciones, nuestras pruebas cotidianas. Solo Cristo puede guiarnos durante el tiempo del fin y llevarnos para el cielo. Por esto, yo quería hacer una pregunta al final. ¿Podemos llevar este mensaje para alguien que está necesitando de una palabra de esperanza? Cuando todo se acaba y cuando parece que la carga de conciencia nos pesa tanto, hay un Jesús, hay un Dios que está intercediendo por nosotros en el cielo. Y lo único que Él espera es que tú eleves tus oraciones, tus pecados, para que Él pueda darnos paz, perdón. Y un día Él nos dará la eterna salvación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que se acercan a ti, al trono de la gracia, y puedan recibir misericordia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lección. Dios los bendiga a todos. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.